parte de mí. Encontrada al azar, conocerse sin hablar. Cada amanecer, de la mano caminar al atardecer. Y al mirarla descubrí en sus ojos la ilusión. Al besarme pareció que estalló mi corazón. Y la luna se paró a escucharnos respirar. Ni la propia luz del sol disipó nuestro brillar. Serena como el mar, traviesa como un niño malo. No existe un rincón que no haya probado. Como un rumor, mi sueño esperado, convertido en realidad. Siempre a tu lado. Y al mirarte descubrí tus ojos la ilusión. Al besarte pareció que estalló mi corazón. Y la luna se paró a escucharnos respirar. Ni la propia luz del sol brilla más que nuestro amor.